¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy 9 de octubre en Échale Papas hablaremos del tema de Todo el Mundo Habla Aparte del confinamiento de Madrid, del COVID. Esta edición hablaremos con Rosa, Rocío, yo, Javi. Comenzamos. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Crisis y la pandemia son dos de las palabras que más hemos escuchado en los últimos meses, además de del COVID-19, coronavirus y confinamiento. Del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado del Trabajo en España. Han elaborado completos estudios de investigación que han evaluado los efectos y consecuencias de la crisis del COVID-19 entre las personas con discapacidad. Para hablarnos de esta investigación estamos con Luis Enrique Quifet, coordinador del Observatorio de Adimet y coautor de la investigación. Muy buenas, Luis Enrique. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Cuál ha sido el objetivo de los trabajos de investigación? Bueno, llegó un momento en el que, como muy bien has dicho en la presentación, estábamos rodeados de información relativa a la COVID y a la pandemia, pero resulta que había muy poquitos datos relacionados con la pandemia y las personas con discapacidad. Entonces, pensamos que la mejor manera de tener más información es haciendo una investigación que analizara en profundidad cuáles habían sido los efectos y consecuencias de la COVID entre las personas con discapacidad, y sobre todo en la fase que lo hicimos, en la fase de confinamiento. ¿Cómo se han recogido los datos de la muestra? Bueno, pues es una muestra importante. Lanzamos vía correo electrónico, que pensábamos que era el mejor canal de información, dado que todo el mundo estábamos en casa, estábamos confinados y era más fácil localizar a la gente por esta vía. Entonces lanzamos un mailing masivo a una muestra muy importante de personas con discapacidad y hemos obtenido una muestra de prácticamente 1.500 personas con discapacidad, que son las que nos han informado de cuál es su situación respecto a la situación, a la crisis sanitaria que estaban viviendo. ¿A qué nuevos obstáculos nos enfrentamos las personas con discapacidad debido a la crisis del coronavirus? Pues son muchos, porque sobre todo a nivel laboral, las personas con discapacidad parten de una situación, vamos a llamarla, peor. Su acceso al empleo siempre muestra tasas y porcentajes mucho peores que las personas sin discapacidad. Por eso, cualquier piedra en el camino, cualquier obstáculo que se ponga, y pues lo empeora todo. La COVID es un obstáculo muy grande, muy gordo en el camino. Ya hemos evidenciado que prácticamente el 14% de las personas encuestadas ya habían perdido el empleo, consecuencia de la crisis. Más de un 30 y tantos%, 37%, estaba en situación de ERTE. Y la caída en el empleo ha sido terrible. En los primeros 6 meses del año, las personas con discapacidad ya han perdido el 35% de los contratos si comparamos con el año anterior. Por tanto, el acceso al empleo se ha visto absolutamente mermado, y vamos a ver cómo es la evolución en los próximos meses. Pero hay otras consecuencias también importantes, sobre todo las relacionadas con la salud. Hay bastantes consecuencias relacionadas con las condiciones, digamos, físicas, dado que en su momento estuvimos todos confinados durante mucho tiempo. Hasta un 34% habla de haber empeorado su salud física, hasta un 50% habla de haber empeorado su salud psíquica, el 34% ha consumido ansiolíticos y antidepresivos durante el confinamiento, y además se han incrementado pues emociones negativas, como es que las personas con discapacidad ahora mismo están más tristes, con miedo, con baja autoestima, con soledad y aburrimiento, si comparamos estos sentimientos con meses anteriores, cuando no estaba la pandemia. Entonces, obstáculos muchos, por eso hay que prestar especial atención al colectivo de personas con discapacidad en una situación de absoluta alarma como es esta. ¿Cómo ha ido llegando la información sobre el coronavirus a las personas con discapacidad? Pues, como he dicho antes, información sobre personas, el binomio discapacidad y COVID, hay muy poquita información. Sobre todo, a nosotros nos interesa más a nivel de datos, de estadísticas, de números, para poder tomar decisiones basadas en informaciones correctas. Entonces, la información ha sido muy escasa. Ahora se están haciendo alguna que otra encuesta para profundizar más en la situación. Por tanto, la información a las personas con discapacidad o sobre las personas con discapacidad ha sido escasa. Y nosotros desde la Fundación 11, desde Inserta Empleo, no hemos dejado de trabajar, en cualquier caso, en este periodo de pandemia. Por tanto, hemos seguido atendiendo a personas demandantes de empleo que vienen bueno, en este caso no venían, pero bueno, telemáticamente hemos seguido ayudando y apostando por el talento de las personas con discapacidad. Y hemos tratado de informar en la medida de nuestras posibilidades a todo el colectivo, pero efectivamente la información ha sido escasa. Y luego, cuando cambian las reglas, que unas veces sabemos si estamos confinados, otras no, pues el caos informativo es aún mayor, claro. ¿En qué se ha catalizado el confinamiento de estas personas? El confinamiento está afectando, como hemos dicho antes, gravemente, y además es que posiblemente sus consecuencias las veremos más adelante. Esperemos que no sean cuestiones, vamos a llamarlas, de carácter permanente, es decir, el empeoramiento en la salud física o el empeoramiento en la salud psíquica de las personas del colectivo. Esperemos que no sea una cuestión permanente, pero obviamente estar meses encerrados en casa, pues bueno, cada uno lo lleva como puede. También en la encuesta intentamos analizar qué estaba o en qué se habían entretenido, digamos, cómo hacían para pasar estos meses de cuarentena, y curiosamente La principal actividad a la que dedicaban las personas con discapacidad en su periodo de cuarentena, la principal actividad era informarse. O sea, que se había convertido informarse sobre la situación y evolución del COVID en un fin en sí mismo. Luego, obviamente, pues las grandes cuestiones relacionadas con el entretenimiento y ocio, tipo televisión, tipo radio, tipo redes sociales, han ganado bastante peso y las personas con discapacidad pues han dedicado bastante tiempo en el periodo de confinamiento. Pero desde luego las consecuencias esperemos que no sean permanentes, como digo, y esas situaciones de empeoramiento físico y psíquico pues vayan desapareciendo ahora que podemos salir, aunque sigue el peligro latente de contagio y las cifras aún siguen disparadas. ¿Cómo se ha visitado alterada la atención médica? Sí, bueno, esto es una cuestión importante, sobre todo porque afecta en mayor medida a las personas con discapacidad, bueno, a algún grupo en concreto de las personas con discapacidad. El 58% de las personas con discapacidad dicen que han visto alteradas sus citas y revisiones médicas, es decir, han tenido que aplazar, prácticamente el 60% ha tenido que aplazar o anular sus revisiones médicas. Para el caso de las personas con discapacidad, esta cuestión pues puede ser importante, porque en algunos casos necesitan revisiones periódicas y atención periódica y permanente en cuanto a atención médica. La buena noticia, o al menos lo que nos indica el estudio, es que prácticamente el 80% ha podido acceder a los medicamentos o a sus medicamentos habituales. Por tanto, la cobertura en cuanto a los medicamentos necesarios pues parece que ha sido más o menos adecuada, y eso es una buena noticia para el colectivo especialmente, claro. ¿Qué conclusiones aporta este trabajo de investigación? Pues creemos, en primer lugar, sobre todo la parte del impacto de la COVID, creemos que las personas con discapacidad tienen un porcentaje ligeramente superior de afectación en cuanto a la COVID. Primero porque la enfermedad correlaciona directamente con la edad y las personas mayores parece que son las más afectadas, y igualmente la discapacidad y edad van de la mano. El porcentaje y presencia de personas con discapacidad crece a medida que crece la edad. Por tanto, si esta es una cuestión que afecta más a personas mayores, y entre las personas con discapacidad hay un volumen muy importante de personas mayores, creemos que la COVID está afectando más a la población con discapacidad, por encima de ese 5% que hablaba el estudio de seroprevalencia que hizo el Ministerio de Sanidad. Pero además, creemos que el impacto en el empleo va a ser notable. Como he dicho antes, ya se ha perdido un 35% de contratos. También se ha perdido mucho entre la población sin discapacidad, un poquito menos, un 34%. Pero es que las personas con discapacidad parten de una situación de mayor desventaja. Tienen tasas de actividad, empleo y paro mucho peores. A veces, por ejemplo, la tasa de empleo prácticamente 40 puntos porcentuales menos. Por tanto, si su punto de partida es peor, cualquier obstáculo, como hablábamos antes, empeora aún más la situación. La gente, además, las personas encuestadas con discapacidad, además, son muy conscientes de su situación. Algunos hablan de que cuando preguntábamos sobre cuánto tiempo consideran que vamos a estar en esta situación, Pues hay gente que dice que tardaremos el 60%, de hecho, que tardaremos más de un año en volver a la realidad o a la antigua realidad, ¿no? Incluso hay un porcentaje significativo que dice que nunca volveremos a la realidad. El 47% considera que le resultará muy complejo volver a encontrar empleo o encontrar empleo. Por tanto, las personas con discapacidad son muy conscientes de la realidad en la que viven, no son ajenos a la sociedad en la que están y en los momentos en los que vivimos. Y por eso, de cara al futuro, afirman la mayoría que el camino va a ser la formación. Muchos de ellos ya dicen que hasta el 79% de los encuestados, es decir, prácticamente casi todos, consideran que la herramienta para afrontar el futuro complejo va a ser la formación, o formarse, o reciclarse, pero por vía de la formación. Por tanto, son muy conscientes de la realidad que viven y en principio saben cómo hay que abordar el futuro. ¿Dónde acceder a este estudio? Sí, todos los estudios que hacemos desde el observatorio, desde Odismet, los alojamos en la página web que es odismet, acabado en t.es. Ahí, en nuestro apartado de informes, se puede descargar completamente vamos, el informe completo. Y también hemos realizado, a modo de resumen, una infografía con los 11 puntos más significativos de esta investigación. Y ambos documentos se pueden descargar desde odismed.es y, como digo, en el apartado de informes. Luis Enrique, muchas gracias por acercarnos esta visión tan detallada de cómo nos viene afectado el coronavirus a las personas con discapacidad y esperamos que los oyentes lo descarguen para darle un vistazo. Nos veremos pronto. Pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad al estudio y por dar visibilidad a las personas con discapacidad. Ya volverán los abrazos, los besos. Dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón, solamente con la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor. De distancias cortas, si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo. La nueva normalidad con la vuelta al cole, los trabajos y algunas rutinas nos han generado preocupación. Cuentos para una nueva realidad. Recopilan algunos cuentos para trabajar las emociones entre antes lo que se avecina. Begoña Ibarrola, su autora y a la que tenemos hoy en Échale Papas. Muy buenas, Begoña. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Me alegro, me alegro. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, pues en la editorial Planeta me llamaron preguntándome si estaría dispuesta a escribir unos cuentos que mostraran un poquito la realidad en aquel momento del confinamiento, porque yo los escribí cuando estábamos en el confinamiento, no ahora. Entonces me pareció que una idea era muy bonita porque además pues podía ayudar mucho a los lectores, aunque el libro saliera después, ¿no? Como ha salido este mes, pero que podía ayudar mucho a cualquier persona, niños, jóvenes, adultos, a entender mejor todas las emociones que aparecían en esa época, que nos pilló a todos por sorpresa y que nos pegó un susto de muerte. Entonces la editorial como que me lanzó el reto y me dijo, bueno, ¿eres capaz de escribir cuatro cuentos en 15 días o en 20 días? Y yo dije, sí, venga, adelante. Entonces me puse a ello porque además tenía mucho contacto con niños, con padres, con jóvenes, que hacíamos videoconferencias, videollamadas, sabía yo los problemas que tenían, entonces me lancé a escribirlos y con muchísima ilusión. ¿Qué has pretendido con esta creación? Bueno, pues cada cuento tiene un objetivo distinto, ¿no? Porque son diferentes y, por ejemplo, pues os voy a contar algo que a lo mejor nadie sabe. Mis nuevos héroes, que es el primer cuento, está basado en la historia de Lucas, que es un niño real que existe en Canarias, en un colegio de Canarias. Su profesor me escribió un correo diciéndome que estaba muy deprimido, que estaba muy enfadado, que lloraba mucho porque con 10 años sus padres lo habían dejado solo porque eran enfermeros. Entonces no volvían a casa porque tenían miedo a contagiarle a él. Y como los dos estaban metidos tratando a enfermos de COVID, pues no iban a casa. Entonces me inventé un cuento basado en él, cómo supera sus miedos, cómo se da cuenta de que sus padres son unos héroes. Entonces, con este primer cuento lo que pretendía es que primero nos demos cuenta de cuáles son nuestros miedos, porque en el cuento Lucas tiene que hacer un ejercicio de descubrir cuáles son sus miedos. Luego que se dé cuenta cómo se puede enfrentar a ellos. Y luego también que reconozca que sus padres, aunque tienen miedo a contagiarse, son unos auténticos héroes porque están al servicio de sus enfermos. Es el primer cuento. El segundo, Amigos de Balcón, me parecía muy bonito la historia de dos niños que se conocen en el balcón cuando salíamos a aplaudir por las tardes. Y que aunque el niño tenía mucho miedo y estaba como sin querer salir a la calle, incluso cuando ya nos dejaban salir, se encuentra con una vecina que tiene un problema mucho mayor que el COVID y que le ayuda a ver la vida de otra manera, ¿no? Con más optimismo. En El llamador de hadas, que es el tercero, el objetivo era, pues, descubrir cómo muchos nietos con sus abuelos, pues, tienen problemas para encontrarse en esta época, porque, claro, sobre todo al principio, estaban totalmente aisladas las personas mayores. Entonces, a través de la imaginación y a través de un giro así como muy imaginativo, se encuentran Sara y su abuela y pueden celebrar su cumpleaños. Y el último, Sara y Víctor vuelven al cole, era un poco para presentar la vuelta al colegio, que también a todo el mundo nos preocupaba mucho. ¿Cómo será? ¿Tendremos que llevar mascarillas? ¿Podremos dar la clase? ¿Estaremos con nuestros amigos? ¿Les podemos abrazar? Entonces, en este cuento presento a una profesora que es sensible a las necesidades emocionales de los alumnos y que en vez de empezar el primer día de clase, pues con el libro de texto y a dar clase como se hacía tradicionalmente, pues hablan de lo que han sentido durante la pandemia, durante el confinamiento, qué problemas han tenido, cómo poder transformar, pues a lo mejor algún pensamiento negativo, ¿no? De mucho miedo, de mucha preocupación en cosas más positivas. Bueno, les ayuda a conocerse mejor. Esa era un poco la función de cada uno de los cuatro cuentos. ¿Qué nueva realidad se encuentra su protagonista? Bueno, es que la realidad nueva es nueva, pero diferente. Entonces, cada protagonista seguramente ahora se encuentra en situaciones muy diferentes. Los protagonistas de los cuentos y nosotros también. No podemos imaginar, igual que cuando empezó la pandemia, no podíamos imaginarnos pues, que iba a ser tan grave y que íbamos a tener que estar encerrados, pues a los protagonistas les pasa un poco lo mismo, que no saben cuándo va a terminar, que no saben qué va a pasar, y bueno, tenemos que estar preparados para estar un poquito optimistas con lo que va a venir, ¿no? Que seguro que esto pasará, como cualquier situación y cualquier problema. Pero a los protagonistas de los cuentos, pues claro, viven la realidad en ese momento y les preocupa mucho. La viven con mucho miedo, yo como creo que muchísimos de nosotros. ¿Cuál es la mejor forma de vencer el miedo del virus para ti, Begoña? Bueno, yo creo que tenemos que ser precavidos, tener mucha prudencia con todo lo que nos han dicho, lavarnos las manos, ponernos mascarilla, guardar la distancia de seguridad, todo eso es muy importante. Pero no tenemos que tener miedo a estar con otros, no tenemos que tener miedo a disfrutar de la vida, a pasarlo bien. Yo creo que la mejor forma de combatir al virus es con buen ánimo, con optimismo, haciendo las cosas que hacemos siempre, aunque las hagamos de una forma distinta, y con la total confianza de que de esta situación vamos a salir. Yo creo que el buen ánimo ahora mismo es muy importante. Eso sí que es verdad. Claro. ¿Qué cosas ves positivas en la nueva normalidad? Bueno, yo creo que la pandemia no todo trae cosas negativas, también trae cosas positivas. Por ejemplo, la gente es más solidaria. Nos hemos dado cuenta también de que hay personas que lo están pasando muy mal, a lo mejor en nuestro mismo vecindario, a lo mejor gente muy cercana, que eran personas mayores o jóvenes, pero que tenían algún tipo de problema. Y eso ha unido mucho a la gente. También es cierto que la nueva realidad nos exige ser más creativos, ¿no? El cómo hacer las cosas de otra manera. Pues, por ejemplo, si yo no puedo abrazar a mis amigos, ¿cómo les puedo decir de otra manera que les quiero? Si yo no puedo abrazar a mis abuelos, ¿cómo decirles que les quiero? Hay que buscar nuevas formas. Yo creo que es muy importante aprender que no se hacen las cosas solo de una forma, que hay muchas. Entonces, bueno, pues ahora nos tenemos que adaptar a una nueva realidad, a una nueva situación y donde, bueno, pues por ejemplo, la obligación de no podernos besar o abrazar, pues tiene que sustituirse por algún saludo divertido que nos inventemos entre nosotros o hacer un dibujo al amigo que más queramos, no sé, recordarle, pero de otra manera. Entonces, la nueva realidad es distinta, pero puede ser tan divertida, tan amorosa y tan especial como cualquier día de la vida. ¿Para quién has recomendado esta lectura? Bueno, yo la recomiendo para todos porque, en definitiva, aunque en las librerías dicen que es a partir de 6 años o 5 años, ¿no? Que los padres se lo pueden leer a los hijos a partir de los 5 años o se pueden leer en clase a partir de los 5 o 6 años, yo creo que hay mensajes para todas las edades. La literatura no tiene edades, porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho leer cuentos que en teoría son para niños, pero que encierran unas informaciones muy valiosas. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas dicen que es un cuento para niños, pero a mí me gusta mucho como persona mayor. No hay edades, pero si, por ejemplo, un padre, una madre, un maestro lo quiere comprar para sus hijos de 5, 6, 7 años, hasta 5 a 10 años yo creo que lo van a entender muy bien, como mínimo. Y luego ya de ahí para arriba vamos a sacarle pues otro jugo a cada cuento. Háblanos sobre las ilustraciones a cargo de Marisa Morea. Bueno, a mí me han gustado mucho las ilustraciones. Yo no elijo al ilustrador o a la ilustradora, lo elige la editorial, quien lo va a editar. Pero yo creo que eligió muy bien en esta ocasión porque son colores muy vivos, muy frescos, son dibujos muy atractivos y siempre nos ayudan, ¿no?, a volar con la imaginación, a imaginarnos a los personajes, pero a través de qué vida les ha dado el ilustrador. En este caso, Marisa, a mí me parece que ha hecho una labor preciosa y que los dibujos, las ilustraciones, la maqueta, la portada, todo que ha sido un poco responsabilidad de ella, ha quedado preciosa. ¿Qué acogida está teniendo esta publicación? Bueno, pues por lo que me cuentan en la editorial y por los correos que recibo, muy buena acogida. Ya se ha traducido al portugués, Pero vamos, enseguida, en cuanto salió a los pocos días ya estaba en portugués, o sea que está viajando por muchas partes del mundo. Y la verdad es que muchos profesores y muchos padres me han escrito y me han dicho que les ha venido muy bien, y sobre todo para que muchos niños hablaran de lo que estaban sintiendo, porque a lo mejor no se atrevían o no sabían poner palabras a lo que estaban sintiendo. Entonces, es muy fácil identificarse con alguno de los protagonistas, porque a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Pues que hemos tenido miedo a salir a la calle, o que hemos tenido miedo, o que nos ha dado mucha pena no ver a personas que queríamos mucho porque no queríamos contagiarles. Y todo esto lo que hace es normalizar, es decir, verlo como normal, que también a los personajes de los cuentos les pasa y a cualquier niño o niña le puede pasar también, y a cualquier adulto. O sea que la acogida de momento ha sido muy buena, yo estoy muy contenta. Y nos recomiendas esos libros para que los podamos leer. Bueno, yo tengo muchísimos libros, pero yo creo que hay unos libros que a mí me gustan mucho, que es una colección de la editorial Desclée de Brouwer, que cada libro trata de una emoción diferente. Entonces, por ejemplo, pues os digo, a mí me gusta mucho Mi lugar secreto, que es para aprender a entrar en calma, para relajarnos, para estar tranquilos. Mi lugar secreto me gusta mucho. También me gusta mucho Planeta Musarañas, que es sobre el enfado. Un niño que está harto de que le llamen la atención, de que le obliguen a hacer todo a todo correr, que su madre le regaña por todo, y entonces se va a otro planeta. Ese me gusta también mucho. Y El clan del talismán me gusta mucho porque es un libro sobre los verdaderos amigos, sobre descubrir quién es un buen amigo y quién no, ¿eh? El clan del talismán a mí me encanta. Aparte está ilustrado por Jesús Gabán, que es muy, muy bonito las ilustraciones. Y por último, Gafas de sol para un murciélago me gusta mucho porque trata de la valentía. Cómo podemos superar los miedos, cómo enfrentarnos a ellos. Y está ilustrado por José Luis Navarro, también muy bonito. Y El domador de miedos también es sobre los miedos, aprender a domar los miedos de cada uno, ¿no? Que está ilustrado por Federico Delicado. Estos yo creo que son muy buenos porque nos enseñan cómo manejar nuestras emociones. Y eso es un aprendizaje que todos tenemos que hacer. ¿Dónde pueden los oyentes conseguir cuentos para una nueva realidad? Están en todas las librerías, en todos los centros comerciales que tienen sección de librerías. Pero también se puede conseguir a través de Amazon o de cualquier, incluso online, en formato digital se puede conseguir. Si una persona, por ejemplo, no puede tener acceso al libro físico, al libro en papel, pues porque a lo mejor vive lejos. A mí me han escrito mucho de Colombia, de Chile, incluso de Alemania, y me han dicho, ¿dónde conseguirlo? Pues mire, por vía digital se lo pueden mandar por Amazon. Pero a mí me gusta el formato papel porque, no sé, como que ves las ilustraciones y el texto de otra manera. Entonces, cualquier librería lo puedes encontrar. Begoña, enhorabuena por esta obra tan necesaria y esperamos contar contigo algún día en el estudio de Radio Almenara para charlar sobre otras publicaciones tuyas. Muy bien. Un abrazo y a cuidarse. Muy bien. Pues yo os mando un abrazo a todos los chicos y chicas del Centro Ocupacional Pintor Rosales. Y estaré encantada en cuanto pase esta situación tan delicada de estar en contacto con vosotros directamente en el estudio. Porque quiero conocer además el centro, que me enseñéis los talleres y todo lo que hacéis. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y a vuestra disposición para ir por allí en cuanto se pueda. Un abrazo a todos, a todas. Vale, muchísimas gracias a ti por hacerlo. Nada, y a vosotros por permitirme charlar con vosotros. Si la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla